el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, ahí estamos, creo que ahí estamos, pero si no estamos, ni modo. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, estamos transmitiendo acá desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y pues hemos regresado después de 2 semanas de ausencia acá al Gran Quilombo Antifascista. La semana pasada no pudimos hacer programa, nos desvelamos demasiado y ya no alcanzamos a llegar. Pero pues bueno. Coyote venía borracho. Ajá, venía borracho y no lo dejaron entrar a la cabina. Y pues bueno, los contactos tenemos en la página de Regeneración Radio, regeneracionradio.org. El Twitter es @regeneracion-r. El Facebook es Regeneración Radio. El teléfono en cabina es 5587-5696. Y también nos pueden contactar por medio del Facebook del Gran Quilombo Antifascista, si lo buscan. Y por ahí nos pueden mandar mensajitos. Y pues ya. Ya. Creo que tuviste una presión externa. Vi como que titubeabas. Ajá, estaba yo nervioso. ¿Quién sabe por qué? Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de las noticias de último momento y deportes. No, no es cierto, deportes no. Bueno, el partido de ayer. Sí, y ahora los deportes con Coyote. Te digo que la harías como de... Ándale, dale, dale. Bueno, pues el pasado 1 de octubre, 4 presos anarquistas se declararon en huelga de hambre indefinida. Le vamos a dar lectura a la carta que enviaron. Dice: a los medios libres, a los pueblos del mundo, a las y los oprimidos y oprimidas, impulsados por un sentimiento de rebeldía y un declarado rechazo y verdadero repudio a todos los mecanismos de control, entre ellos el sistema penitenciario, nosotros, individuos anarquistas y libertarios, en nuestra condición de presos secuestrados por el Estado mexicano, hemos decidido ejercer una de las pocas herramientas de lucha de las que nos podemos valer desde el encierro. La huelga de hambre a partir de hoy, 1 de octubre, a un año de las detenciones del 2 de octubre del 2013, a 10 meses del secuestro de Fernando Bárcenas y 9 meses del de Amelie, Carlos y Fallón. Para nosotros, la huelga no es sinónimo de debilidad, mucho menos buscamos caer en una postura de victimización. Por el contrario, la asumimos como una alternativa de lucha que consideramos propicia para accionar en una lógica de protesta e insumisión ante el encarcelamiento de nuestros cuerpos y por la humillación, aislamiento y frustración que significa el estar recluidos en estos centros de terror. Optamos por pasar a la acción antes que aceptar la cárcel como algo normal. El Estado busca formar ciudadanos dóciles y serviles para mantener su establecido orden social y poder así sustentar la estructura de producción capitalista que solo beneficia a la clase dominante. Las prisiones tienen un papel primordial en la configuración de estos buenos ciudadanos. Es a la sociedad burguesa la que en realidad se busca que él, la, preso o presa, se readapte. Rechazamos la supuesta función reintegradora de la prisión que puede traer a nuestras vidas. No solo no la consideramos útil, sino que es ampliamente perjudicial. Es por ello que nos hemos decidido a seguir con nuestras luchas por destruirla, empezando con pequeñas acciones de negación y desconocimiento de su influencia en nuestras vidas. Declaramos esta huelga de hambre indefinida sin petición o demanda alguna. No buscamos mejoras en la cárcel o en nuestras condiciones. Simplemente se trata de desconocer su función en nuestras vidas, actuando de manera coordinada y solidaria. Desde nuestra acción, acompañamos la protesta del 2 de octubre a 46 años del genocidio en Tlatelolco, sin olvidar ni perdonar, y haciendo la guerra hasta el fin de la opresión. Nunca dejaremos de aspirar a nuestra libertad. No abandonaremos la lucha por ella. Jorge Mario González García, Torre Médica del Reclusorio de Tepepan. Carlos López El Chivo, Reclusorio Oriente. Fernando Bárcenas Castillo, Reclusorio Norte. Abraham Cortés Ávila, Reclusorio Norte. Sí, así es, pues está este anuncio que hacen los compañeros, cuatro compañeros presos en diferentes penales de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, que decidimos empezar con esto, ¿no? Dar lectura a su propia voz, ¿no? De los motivos, ¿no? Del por qué y cómo asumen esta huelga de hambre. Y aparte de esto, pues queremos hacer un rabioso, airado, no sé qué, ¿no? Porque no es en sí mismo un reclamo, sino más bien es una rabia, ¿no? El pasado 27 de septiembre, ¿no? Fueron atacados y asesinados y secuestrados estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Los estudiantes estaban preparándose para poder trasladarse hacia acá al DF para poder participar en la marcha del 2 de octubre. Y en ese sentido estaban boteando en diferentes localidades y fueron atacados, ¿no? Por la policía municipal, por la policía estatal y por grupos armados, ¿no? Entonces, de este saldo salieron, me parece que son 5 o 6 compañeros que fueron muertos en ese momento. Y en ese momento se desaparecieron alrededor de 47 compañeros que no han aparecido, ¿no? De ellos después aparecieron 14 de ellos, ¿no? Pero seguían desaparecidos varios. Hace unos días nos enteramos, ¿no? De el hallazgo de 3 fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, donde se confirmaba que existían alrededor de 20 cuerpos sin identificar. Los compañeros de Ayotzinapa han insistido en que ellos no confirman que estos cuerpos pertenezcan a nuestros compañeros, ¿no? Y que se mantienen a la espera de saber exactamente la identidad, ¿no? Por lo tanto, por lo pronto se están movilizando, están bloqueando la carretera de Acapulco, ¿no? En diferentes puntos, ¿no? Han realizado movilizaciones en contra del gobernador, en contra del presidente municipal de Iguala, ¿no? Porque toda esta barbarie era para que porque la esposa del presidente municipal de Iguala, la presidenta del DIF municipal, presentaba su informe y no quería, no creía ella que los estudiantes iban a intentar bloquear su informe, y mandó a grupos armados, tanto policíacos como no policíacos, a atacarlos, ¿no? Dentro del ataque también se atacó un equipo juvenil de fútbol de la ciudad de Iguala, ¿no? A la cual rafaguearon con metralletas y de la cual pertenecen varios de los asesinados y de los desaparecidos. Entonces, pues desde aquí, desde el Gran Quilombo, No, pues estar pendientes de la situación, ¿no? Nuestros compañeros han sido asesinados y otros han sido desaparecidos, ¿no? Hasta el momento se encuentran en calidad desaparecidos y desde acá exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros, ¿no? Y condenamos este brutal asesinato, este cobarde asesinato por parte del poder de un gobierno que además se presume de izquierda, ¿no? Como es el gobierno de Guerrero. Entonces, desde acá nuestro más airado reclamo y nuestra rabia y nuestra solidaridad para nuestros compañeros normalistas. Sí, bueno, también queremos nombrar a las compas de Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde el 23 de septiembre tienen un plantón. Bueno, sus nombres son Bertalicia García, Silvia Banda y Malú García Andrade. Ellas son integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que montaron este plantón e iniciaron una huelga de hambre afuera de la residencia oficial de Los Pinos para exigir que autoridades federales cumplieran con acuerdos firmados desde 2013 para esclarecer y castigar los asesinatos de mujeres. Bueno, ante esta indiferencia decidieron llevar su protesta a inmediaciones de la CEGOP, ya que según lo que ellas declararon, al ver que el 30 de septiembre el secretario de gobierno, Osorio Chong, dio supuestas muestras de buena voluntad al salir a dialogar con estudiantes del Politécnico. Y bueno, ellas dicen que el plantón se mantendrá ahí esperando a que el secretario de gobierno salga a dar la cara, cosa que no ha hecho, incluso las ha ignorado, pasó junto a ellas cuando venía de vuelta de responder a los estudiantes del poli. Y bueno, pues las madres siguen ahí, siguen en huelga de hambre y ahora están pidiendo que la banda se solidarice también con el plantón, que se puedan apuntar para hacer guardias, para acompañar a las compas. Obviamente su estado físico y emocional pues va decayendo por la huelga de hambre. Necesitan cosas para cubrirse de la lluvia, calcetines, chamarras. Piden también si alguien puede donar unas botas para la lluvia, porque pues está encharcando muy cabrón ahí. Y bueno, pues así están las cosas. Pues ahí está, quisimos iniciar con estos temas, ¿no? Para darles pie. No vamos a hablar sobre estos temas en sí mismo, pero no quisimos dejar pasar, ¿no? Y a propósito de con lo que vamos a empezar, vamos a leer un fragmentito, ¿no? De un texto que se llama Sobre los libertarios, de Cristian Ferrer, ¿no? Y esto dice así: contra lo que muchos suponen, el pensamiento anarquista es muy complejo y no es sencillo articularlo en un decálogo, pues nunca dispuso de un dogma sellado, de un libro sagrado, y eso concedió libertad teórica y táctica a sus adherentes. Tampoco el anarquismo se preocupó de construir una teoría sistemática sobre la sociedad. Quizá la propia diversidad de las ideas y prácticas anarquistas favoreció a su supervivencia. Cuando alguna de sus variantes decaía o se demostraba ineficaz, otra la sustituía. Del anarcoindividualismo al sindicalismo revolucionario, de las experiencias comunitarias a la difusión de las ideas en grupos pequeños, o bien las experiencias autogestionarias de la Revolución Española, los anarquistas han sostenido sobre una u otra faceta de su historia. Por lo demás, los anarquistas saben que su ideal constituye una ardua aspiración, porque sus exigencias los coloca en un afuera de los discursos políticos socialmente aceptados, tanto como sus prácticas son incompatibles con el dominio en cualquiera de sus formas. Pero si las ideas anarquistas aún pertenecen al dominio de la actualidad, es porque sostienen y transmiten sobre impensables o al menos incansables por otras inalcanzables por al menos por otras tradiciones teóricas que se pretenden emancipatorias. En el resguardo de ese saber, antípoda, reside su dignidad y su futuro. Y bueno, con esto nos damos un cortecito y ahorita regresamos para presentar ya bien el tema de esta tarde. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. No le cambien, mándenos mensajitos, escríbanos, llámenos, el teléfono en cabina 5587-5696 o por medio de las páginas de Twitter y Facebook de Regeneración Radio o al Quilombo Antifascista, y desde acá estaremos al pendiente. Tal vez no les hagamos caso, pero podemos decir que estaremos al pendiente para que no pase nada. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Desde hace tiempo que se mata como un juego. Ajá. Y

para hacer un llamado fraterno a todo aquel compañero y compañera de ciudadanía libertaria para colaborar en este esfuerzo anarquista que tiene como orientación irreverente la lucha contra el Estado, el capital, la Iglesia y toda autoridad en pro de lograr un mundo de iguales. Demostrando así fiel devoción a la máxima libertaria de Librado Rivera. Son los gobiernos la peor calamidad y los más grandes enemigos de la especie humana. Ah, ahí tienes. Ahí está. Ahí está. Y quisimos iniciar con este fragmento justamente de la editorial de Obra Negra, porque el programa de hoy es algo así como una presentación radial de esta publicación anarquista que acaba de salir, está nuevecita, este es su número cero y está justamente ahorita presentándose en diferentes foros, en diferentes lugares para darle promoción, ¿no? Para que la banda la conozca, para que la banda la busque, la lea, para que la banda pueda participar en ella y pueda participar de los debates que en sus páginas se den. Y esta es una publicación que está a cargo, es una iniciativa del colectivo autónomo magonista, un colectivo anarquista ya de con historia aquí en la Ciudad de México y de quienes hoy nos acompaña uno de los miembros de este colectivo, ¿no? Entonces, pues comenzaríamos con que te presentaras, ¿no? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Matías, soy integrante del colectivo autónomo magonista adherido a la Federación Anarquista de México e integrante de la Alianza Magonista Zapatista de Oaxaca. Y pues antes que otra cosa me gustaría agradecerles de manera muy fraterna y sincera, bastante honesta, de parte del colectivo autónomo magonista al programa de radio Quilombo Antifascista y por supuesto a los compañeros y compañeras que muy empedernidamente han hecho posible esta pequeña utopía radiofónica rebelde, que híjole, ya cuántos años tiene, ¿no? Como 15. Nosotros somos nuevos, pero la radio es vieja. El esfuerzo es viejo, nosotros jóvenes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, pues justo, ¿no? Este es un programa que está pensado para difundir el pensamiento, para difundir la acción anarquista, ¿no? Las propuestas, el proyecto, ¿no? La historia misma del anarquismo, así como de otros movimientos que tengan un aliento libertario, aunque no sean anarquistas propiamente, ¿no? Y en ese sentido, pues era insalvable no invitar a la presentación de esta revista, ¿no? A nosotros nos parece que es un esfuerzo importante, ¿no? Y en ese sentido, pero pues cuéntanos qué es el CAMA, ¿no? ¿Qué es el Colectivo Autónomo Magonista? El Colectivo Autónomo Magonista es una agrupación anarquista que tiene una forma muy particular de reivindicarse magonista, fuera de tiempo. Magonistas en la Ciudad de México y fuera de tiempo, porque somos los otros magonistas, ¿no? No somos los de 1910, cuánto quisiéramos que sí, pero me parece que las circunstancias en la actualidad son otras, ¿no? Somos una organización anarquista que de cierta forma está adherida, como ya lo comentaba, a la Federación Anarquista de México y a la Alianza Magonista Zapatista en Oaxaca, con algunas organizaciones indígenas de Oaxaca. Somos una pequeña agrupación que se reivindica de ser magonista, al menos en cuatro principios básicos del magonismo de 1910, ¿no? Somos antiautoritarios, somos anticlericales, internacionalistas, cierto, anticapitalistas y antiestatistas, ¿no? En ese sentido nos definimos como magonistas. ¿Por qué magonismo, ¿no? ¿Por qué la importancia de resaltar este nombre y no anarquismo? Porque es una de las múltiples formas o ventanales, como bien lo comentaba Christian Ferrer, de decirse anarquistas. Digamos, en el anarquismo hay bakuninistas, hay proudhonianos, hay compañeros que siguen, digamos, las ideas de Malatesta. Y en este caso, bueno, les comento acá, entre nos, ahorita que nadie nos oye, aquí hace, estamos en secreto. Hace tiempo, hace muchos años, el CAMA empieza a juntarse por ahí de 1999, me parece, casi en el clima De la huelga, pues en la UNAM, aquí una de las escuelas que estaban en huelga, empezamos a juntarnos diferentes proyectos y se estaba conformando como una especie de red anarquista, ¿no? Siempre tuvimos la idea de la creación de una red anarquista, ¿no? Finalmente se organizó por ahí del 2000 unas jornadas magonistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Invitamos a compañeros de Oaxaca que pensábamos nosotros tenían un rollo medio magonista, y ellos hablaron mucho de la autonomía indígena en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y de ahí empezamos a acercarnos con ellos. Y justo cuando estábamos en una asamblea de ellos allá en Oaxaca, que nos invitaron, nos pregunta: ¿y ustedes quién chingados son? Puta, éramos 5 gatos, nos quedamos mirando uno a otro, pues sí, ¿quién somos, no? Pues el colectivo, sí, ¿colectivo qué, güey? Pues autónomo, ¿no? Pues sí, pero ¿qué te dice? Bueno, y así quedó colectivo autónomo magonista. Simpatizamos con los ideales del Partido Liberal Mexicano de 1910. Me parece que las circunstancias y las condiciones no han cambiado en mucho, ¿no? Ahora tenemos más de 70 millones de pobres en México. En ese entonces había un porcentaje mucho más elevado, no en millones, pero sí en porcentaje. Y finalmente, estando en las tierras de Oaxaca, nos dimos cuenta de dos cosas. Una, cuando nos presentábamos como anarquistas, la gente pensaba, bueno, la gente del pueblo, de los pueblos, pensaban que éramos como una especie de secta. Era triste decirlo, ¿no? Pero cuando hablábamos de Magón, y había un compañero que hoy ya no nos acompaña, se aventaba unos discursos el tipo, pero unos discursos con la gente, y les explicaba por qué magonistas, Ricardo Flores Magón, Praxedes Gilberto, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nuestra sorpresa, cuando llegábamos allá, nos decían: ya llegaron los magonistas, ¿no? Y cuando ellos te hablaban de Magón, te decían el Tata Magón, ¿no? Cuando no lo conocían, para ellos el imprescindible era el Tata Benito Juárez, ¿no? Cuando les dijimos que era un pinche asesino que había asesinado y reprimido a las revueltas agrarias precedidas por Julio Chávez López, pues los compañeros sintieron una antipatía hacia Benito Juárez y se empezaron a reivindicarse como magonistas y hablaban del Tata Magón, ¿no? Entonces, de ahí entendimos que una manera muy social, popular, por así decirlo, de definirse anarquista en México, ¿por qué no decirnos magonistas, ¿no? Esperando que en este programa nos esté escuchando banda, ¿no? Tanto en otros países como acá, que no esté muy empapada del tema, si nos pudieras hablar rápidamente quién fue Ricardo Flores Magón y quién fueron esos anarquistas a los que se les llamó magonistas en 1910. Muy rápido. Ricardo Flores Magón, junto con sus dos hermanos Enrique y Jesús, nacieron en San Antonio y los Xochitlán, justamente en Oaxaca, a propósito en la región norte, que es la Mazateca, del estado de Oaxaca. Ricardo Flores Magón en su juventud fue un joven activista que estuvo, digamos, posicionándose en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y emprendió una lucha. Hay una Ediciones Antorcha, que por cierto tiene sus libros en internet, que son gratuitos, tiene un texto muy bonito de Diego Abad de Santillán que se llama El Apóstol, Ricardo Flores Magón, El Apóstol de la Libertad. Está escrito con una, híjoles, se contagia con un entusiasmo, con unas ganas, con una pasión. Se describe a un personaje que de cierta forma, no por el hecho de ser anarquista, no pudiera ser nombrado como un apóstol, pues es que lo era el tipo. Era un militante que empieza su lucha en contra de la reelección de Porfirio Díaz, pero pronto empieza a atravesar por procesos muy interesantes. Cuando está en la cárcel, conoce, tiene que esconderse porque el gobierno de Porfirio Díaz empieza a perseguir a todos los integrantes del Partido Liberal Mexicano y así a todos aquellos que estaban solidarios al Partido Liberal Mexicano. Pero además de ello, pues el hecho de ser perseguidos implicaba pues el tener que buscar muchos lugares. Se camuflajearon, hicieron toda una serie de cosas. Fueron a dar a Estados Unidos. En Estados Unidos son igualmente perseguidos. En Estados Unidos conocen a un grupo de anarquistas, particularmente intiman una relación muy fraterna con Emma Goldman y Alexander Bergman. Y es ahí donde empieza a explorarse una darse una situación muy interesante, que es la cercanía de estos hombres revolucionarios con el anarquismo, ¿no? Por ahí hay un pasaje, allá te iba a decir bíblico, no, hay un pasaje en el libro de Diego Abad de Santillán, en el que manifiesta, digamos, de manera muy interesante, cómo en una carta que le responde, no sé si a Alexander Bergman o a Emma Goldman, le responde a estos que ellos naturalmente, por el hecho de ser indígenas, ya son anarquistas, ¿no? Porque en sus pueblos se respira el apoyo mutuo, en sus pueblos tienen otra forma de convivir en comunidad. Y entonces da un vuelco, un compañero de nosotros, por cierto, Rubén Trejo, tiene un libro que se llama Utopía, Magonismo, Utopía y Revolución 1910-1913, que por cierto, les tenemos una sorpresa, está por reeditarse aquí, justo por la editorial que dio luz a la obra negra. Y bueno, en ese pasaje, en ese episodio, tenemos a un magonismo que se empieza, de cierta forma, a radicalizar. Deja ciertos principios del Partido Liberal Mexicano y se convierte en un ente, se convierte en un actor, se convierte en un grupo militante que tiene la capacidad de dinamizar y de dinamitar al país en un contexto en el que teníamos alrededor del 95% de la población mexicana en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces el magonismo se convierte, particularmente el Partido Liberal Mexicano, se convierte en una expresión anarquista típica de México, y que acoge justo de estos anarquistas españoles, de un grupo de anarquistas españoles, la frase de Tierra y Libertad, misma que había sido recogida de anarquistas rusos a finales de hace dos siglos, me parece, pasados. Entonces, el magonismo hoy en día se convirtió justo, digamos, no solo en un movimiento pragmático, sino en un movimiento con un pensamiento, con una formulación teórica, ideológica, incluso hasta económica y poética, en la Revolución Mexicana, ¿no? Ricardo Flores Magón, como es sabido, el pobre vive en la cárcel, y en la cárcel incentivó, llamó, incluso preparó, y fue como el alma del grupo del partido, el Partido Liberal Mexicano. Entonces se convierte, digo, si se revisa, por cierto, el maestro Jacinto Barrera Basols subió todos los, digitalizó todos los periódicos de Regeneración. Si se revisa con calma los periódicos, nos vamos a dar cuenta que un gran porcentaje de textos, de artículos, de reflexiones teóricas y filosóficas son de Ricardo Flores Magón. Es decir, es importante el magonismo como pensamiento teórico, como reflexión filosófica, poética, literaria. El tipo escribió poemas, el tipo escribió cuentos, el tipo escribió novelas, intentó explicar de lo que entendía pequeños tratados económicos, filosóficos y hasta sociológicos, habría que decirlo, porque hoy en día se torna en un referente crítico de en qué forma y en qué condiciones se encontraba, digamos, la población mexicana en la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, bueno, justo, ¿no? Me parece como un exacto resumen de la figura de Ricardo Flores Magón y de los magonistas, ¿no? Quienes lograron, ¿no? A final de cuentas, fueron un referente revolucionario, ¿no? Dentro de la propia revolución, con un posicionamiento claro frente a otros posicionamientos revolucionarios, más de tendencia burguesa, como el de Francisco I. Madero, ¿no? Y posteriormente todavía, ¿no? En el tiempo de la posrevolución, los magonistas que sobrevivían seguían insistiendo, ¿no? Que no, ¿no? Que eso no representaba, que eso no era libertad, ¿no? Que eso era un nuevo régimen de opresión, ¿no? Hay justo un magonismo muy anclado a las raíces, ¿no? De los pueblos mexicanos, ¿no? Que incluso lo decía, ¿no? Claramente Ricardo Flores Magón insistía mucho, decía, los pueblos son anarquistas o los pueblos son comunistas ya, ¿no? Y lo único que tienen enfrente es a este monstruo, ¿no? Que evita que lo sean completamente, ¿no? Entonces, justo ahí insistía en una de las insistencias del anarquismo, ¿no? El anarquismo no nace de la nada, ¿no? No de repente se para a alguien y dice, ah, voy a pensar un mundo libre, sino que tiene un referente en los pueblos, ¿no? Kropotkin lo veía en los pueblos siberianos, Proudhon lo veía en los pueblos campesinos y en los artesanos, ¿no? Ricardo Flores Magón lo veía en los pueblos indígenas, No, además es importante del magonismo, de este magonismo del siglo XX, de principios del siglo XX, esta relación con los pueblos indígenas, ¿no? Uno de los primeros discursos sobre autonomía indígena justamente están ahí en las páginas de los periódicos magonistas, ¿no? De Librado Rivera, Práxedis Guerrero, insistían mucho. Por ejemplo, ahí hay un texto, creo, me parece que es de Librado Rivera, que habla sobre qué se puede hacer en la situación del yaqui, ¿no? En aquel tiempo que estaba en guerra la tribu yaqui contra el despojo, como actualmente lo sigue, ¿no? Y si a lo mejor que se puede hacer es dejar que ellos se gobiernen, dejar que ellos recuperen sus tierras, que ellos defiendan sus raíces, ¿no? Entonces ahí había ya una semilla de todo lo que hoy entendemos como parte del movimiento autonomista indígena, ¿no? Me parece también por ahí Barrera Basol tiene como un texto donde hace referencia a la relación de los magonistas con iroqueses, ¿no? De la tribu iroquesa del norte de Estados Unidos, sur de Canadá, y de cómo estos habían, a partir de la relación que entablaron, habían construido como una noción de autonomía indígena, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Empiezan a enarbolar o empiezan a darse las raíces de un discurso que hoy está en boga en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es importante ahí porque tampoco es un anarquismo, si bien el anarquismo no tiene una frontera, ¿no? Sí tiene sus diferentes contextualizaciones de acuerdo a dónde se está construyendo, y este es un anarquismo que los anarquistas del Partido Liberal Mexicano intentan construir muy desde acá, desde las condiciones de acá, ¿no? Y hay otro personaje muy interesante que me parece que habría que... Bueno, los magonistas tenían algunos personajes muy, muy interesantes. Otro de ellos es Práxedis Gilberto Guerrero, ¿no? O Práxedis Gilberto Guerrero. Fue un referente, el tipo fue poeta, periodista en su momento, renunció a su vida burguesa para insertarse a las filas del magonismo. Y hay en el libro que escribe Diego Abad de Santillán, otro que se llama Historia de la Revolución Mexicana, hay un pasaje muy interesante, la forma en cómo se dibuja Práxedis Gilberto Guerrero. Un hombre muy empedernido, seguro de sí mismo, de sus ideas, tenía que camuflajearse para poder pasar el periódico que se llegó a editar en Estados Unidos y pasarlo, digamos, a algunos pueblos del norte del país, y de ahí empezar con las redes que habían construido, bajarla hasta el centro de la República Mexicana. Ni más ni menos que el hombre tenía que vestirse como de un judío errante, perdido en el desierto, en caballo, en burro, escondiendo los periódicos de Regeneración para poder distribuirlos, y en las partes de arriba llegaba con los obreros y les decía: bueno, mira, aquí te vendo este peine, te vendo este pañuelo. Pero en realidad no vendía eso, sino que lo que tenía eran paquetes de periódico para entregar. Creo que los magonistas en sí hay personajes muy interesantes, un poeta muy interesante que muere ahogado, extrañamente ahogado, cuando fue al río a nadar, en el río Bravo, justamente con Enrique Flores Magón y Liberado Rivera, me parece. Pues el tipo se muere, y era un tipo que lees los poemas, no recuerdo el nombre ahorita, pero tú lees los poemas de él, un poeta, ¿no? Hay muy buenos magonistas, y insisto mucho más todavía en el magonismo como una corriente teórica del anarquismo, lo es. Ojo, ya se fue Ojo. No, aquí está. Es que no nos hacías caso, güey. Ya me aburrieron. No, ya te aburrimos. Nos vamos con una musiquita y, sí, y regresamos. Esto es, bueno, antes de irnos. Sí, deberías de dar los saludos porque nos están reclamando. Ajá, saludos. ¿Para quién van los saludos, Ojue? Los saludos van para las Consen, Frijo Monroy, Chucha Volvió, Valentina Xochimestli y Amandita Chávez. Y también por ahí saludos para Homero Jiménez, que manda saludos a los compas libertarios. Pregunta que dónde se puede conseguir la revista. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, también por ahí saludos a la banda, que a Fernanda Blues, que nos está escuchando, a Mujeres Rojas, a Carla Traboz, a Leona Cósmica, a Papalot Yolotzin, a los compañeros de la cooperativa Pan, Tierra y Libertad, a Paola Turcot, a... y a Tania, que nos escucha desde el otro lado del océano. Pues hay un saludo para toda la banda que nos está escuchando, la banda que nos escuchará en las retransmisiones de este programa, los miércoles en La Que Huelga al mediodía, los martes a las 10 de la noche en Radio Tlayuda, y los viernes en las jornadas de los medios libres que se transmiten ahí a lo largo del día, ¿no? Entonces, pues un saludo para toda la banda que nos escucha aquí afuera.

obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. Comunicación contra el poder. El orden puede configurar al sujeto social, pero el sujeto puede cuestionar el orden simbólico y modificarlo. El sujeto no puede vivir sin un orden simbólico, porque es la forma en cómo interpretamos la realidad y nos da la facultad de vivir en sociedad. Pero no necesariamente tenemos que vivir atados a los símbolos que existen, los cuales generan opresión y explotación. La renuncia al orden es la rebeldía que obliga a construir una forma más justa de vida. Esta es posible ya que ningún orden es estático y absoluto. Esto lo hace modificable. Aún así, las significaciones producidas por los sistemas simbólicos se presentan como naturales y eternas para los sujetos construidos por ellas, en lo cual todas las preguntas o dudas tienen una respuesta certera. Bueno, pues ese es un extracto de un artículo que viene en la revista, se llama La opresión simbólica del género. Bueno, solo les estamos dando unas probaditas para que se queden bien picados. Para que se antojen y vayan, corran a comprarla y la lean toda. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir aquí platicando con Matías. Quisiéramos que nos platicaras un poco de la historia del CAMA y cuáles son sus posturas políticas. Sí, bueno, la historia del colectivo autónomo agonista, como ya lo dije, surgió en un accidente. Surge en Oaxaca, curiosamente. Los primeros años del CAMA, lo hemos comentado en diferentes espacios, dijimos abiertamente que nuestra prioridad era hacer, trabajo en las comunidades indígenas, particularmente en Oaxaca. En ese entonces, en Oaxaca trabajábamos con lo que se llamaba el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, previo a su desfragmentación, ¿no? En ese entonces, sí fue una alianza de organizaciones muy importante, muy interesante además. Había una organización indígena y magisterial que se reivindicaba como anarquista y campesina, imagínense ustedes, ¿no? Que se llamaba, si no mal recuerdo, MSM, ¿no? Era algo así como Movimiento Social Magonista. Cuando habían marchas, los compas salían con sus paliacates en rojo y negro con la MSM, ¿no? A nosotros todo eso nos dio muchísimo aliento. De pronto, algo que creo que no hemos platicado, por cierto, el CAMA va a cumplir creo que 15 años el próximo año y estamos pensando en invitar al gran quilombo antifascista para hacer una pequeña fiesta, ¿no? Bueno. ¡Pulque! Sí, ¿no? Habría que... No, esas fiestas de pulque siempre acaban mal. Sí, habría que recoger esa vieja... técnica tradición. Del CAMA, en hacer sus ferias del pulque, hacer una fiesta del pulque ahora, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y puede ser, mira, no lo hemos platicado, ahora sí que acá entre nos, pero pasaron muchas cosas. Gran parte de los compañeros que fundamos y fundaron el CAMA venían de la huelga de la UNAM. Uh-huh. Había unos compañeros que trabajaban sobre presos políticos en Oaxaca. Habían otros que trabajaban en la Que Huelga Radio. Habían compañeros que trabajaban, que estaban con el Consejo General de Huelga. Habían compas que eran profes. Bueno, entonces, siento que después de la huelga en la UNAM, vino como después de que el gobierno federal da un certero golpe a la huelga, siento que se da como una especie de derrota, o se piensa en una pequeña derrota, y se decide trabajar en comunidades indígenas y ya no en la ciudad. Llegaría yo a pensar que sería hasta como una expresión de resentimiento, haciendo un ejercicio de autocrítica. Pasan los años, los primeros 5 años, del 2000 al 2005, hacemos trabajo en Oaxaca, casi todo el trabajo se hizo en Oaxaca, lo cual ha sido muy gratificante para nosotros. Lo hemos dicho abiertamente, llegar tú a una movilización y ver a nuestros compañeros, nuestros hermanos, cómo están bloqueando una carretera, y de pronto ves a 15 muchachos con camisas de indígenas de la anarquía, pues es algo muy bonito, ¿no? Es algo extremadamente bonito, ¿no? Porque finalmente era lo que queríamos, socializar el anarquismo, ¿no? Y ya hasta el 2005 construimos algo que se llama el Centro Social Libertario. Ah, pero déjenme les platico. Italia, nosotros no lo queríamos como comentar, porque no queríamos como... Italia lo dijo muy atinadamente el viernes en la presentación de la revista en el Rincón Zapatista. Cierto, ahí había un espacio, ahí fueron las primeras reuniones de lo que era el CAMA, ¿no? En lo que se llamaba, si ustedes van a al Rincón Zapatista, en la parte de abajo, nos la prestaba la dueña del edificio en ese entonces, y ahí era el Zaguán Libertario, había una biblioteca anarquista, había un grupo de mujeres anarquistas que se llamaba Acrimonia, si no mal recuerdo. Se daban talleres, y en la parte de arriba pues estaba el Frente Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces hacíamos nuestras asambleas abajo. Nos tocó recibir, no sé, creo que fue en la segunda o en la segunda caminata a los zapatistas, uh-huh. En la segunda consulta, perdón, nos tocó recibir a los zapatistas, a nosotros ahí abajo, ¿no? Luego después pues nos prestaban el espacio y nos fuimos de ahí, y siempre estuvimos, creo que muchos de nosotros, muchos anarquistas, seguramente compañeros que nos escucharán, les va a familiarizar lo que yo digo, pero nos llegamos a reunir en la calle, en la Biblioteca México, en las escalinatas, o sea, en nuestro epicentro de reunión, de convergencia y de acción y de preparación para la acción era la calle, porque no teníamos espacio, ¿no? Hasta que de pronto pues dijimos, bueno, yo gano tanto, pues yo también gano tanto, y juntábamos la vaca, empezamos a rentar un espacio. Después de que no teníamos espacio, nos fuimos a vivir a trabajar hasta Xochimilco, luego al Metro San Juan, luego en los orígenes de la UTA, estábamos así como en la parte donde estaba la bodega de etcétera, por ahí nos reuníamos, donde estaban los ratones, dijimos, no puede ser posible. Y hasta llegar a lo que en su momento fue el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, que lo construimos en Cerrada de Londres número 14, ahí en Metro Sevilla. Ese fue el espacio, un pequeño departamento, lo convertimos en un espacio, en un ágora, en una especie de paideia anarquista, en el que se hacían eventos. Llegó John M. Hart, llegó Nelson Méndez, llegaron, me acuerdo todavía unas jornadas que les llamábamos nosotros como las jornadas de luchas libertarias de ayer y hoy. Habían cinco compañeros, había un portugués que no recuerdo el nombre, ahora tenemos el video, y el tipo lloró, o sea, vio el pequeño departamentito que, digamos, racionalmente cabrían como 20 personas, pero nosotros no éramos racionales, y habían como 80 personas, o creo que más, en la calle había gente escuchando, estaba atestado eso, ¿no? Y el compañero creo que se motivó muchísimo, que cuando empieza a dar un discurso, el tipo se pone a llorar, lloró, un discurso llorando, ¿no? Entonces... construimos el Centro Libertario Ricardo Flores Magón, abrimos el espacio, se hicieron varios conciertos en solidaridad, ferias del pulque en solidaridad a los presos anarquistas. En su momento hicimos como 4 eventos. En el último, evento que hicimos de la feria del pulque, antes de salirnos de allá, por los primeros presos anarquistas, por algunos bombazos, etcétera, recuerdo que acabamos por ahí de las 11 de la noche. 11:30 de la noche, nos vamos ya bien cansados. Las ferias del pulque terminábamos... Sí, eran agotadoras. Sí, mal. Al otro día no queremos levantarnos porque tenemos que ir a trabajar, ¿no? Y a un compañero, o no sé si compañero o no, pero se le ocurre poner un bombazo en un banco, y la policía judicial llega en chinga loca al local. Afortunadamente ya no había nadie. Al siguiente día los vecinos estaban ahí amontonados en el espacio preguntándonos cómo estábamos, etcétera, etcétera. Entonces, la historia del colectivo autónomo agonista yo la resumiría en convicción, en muchas ganas de transformar esto que está de la chingada, lo que estamos viviendo, lo que bien comentaban al inicio del programa, es algo que se está viviendo, lo estamos viviendo a flor de piel, muy repetitiva mente, de verdad es, híjole, aterrorizante, es indigno. Y entonces, pues en esas hemos estado, ¿no? Hemos estado en algunos espacios. Somos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, somos de la otra campaña. Participamos de cierta forma junto con la AMZ en Oaxaca, en lo que fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por ahí nuestros compañeros sacaron un libro que nosotros les ayudamos a editar e imprimirlo, y en donde hay una posición en la última, en el séptimo encuentro, creo que fue el séptimo encuentro de la APO, cuando ya estaba por fenecer después del artero golpe de aquel 25 de noviembre en el 2006. Fue por ahí de enero, febrero. Los compañeros sacaron un documento magonista, anarquista. Si tienen oportunidad ustedes de verlo ahí en internet, déjenlo. De veras, quieren ver una postura anarquista, magonista, indígena, ahí está. Fue una postura en contra del estalinismo, en contra del marxismo, leninismo, en contra, digamos, de algunas corrientes que pulverizaron de cierta forma a lo que fue la APO, ¿no? Bueno, y en esas hemos andado, ¿no? Entonces, es la historia del... Sí, justo, ¿no? Decíamos una historia que no es corta, ¿no? Que es ya larga, ¿no? A muchos nos ha tocado caminar a la par, ¿no? De la historia, ¿no? Del Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, ¿no? Infinidad de actividades, pláticas, charlas, foros, asambleas, cuando había represiones fuertes, bueno, pues ahí era como donde nos reunimos para ver qué hacemos como anarquistas, ¿no? Charlas sobre la Guerra Civil Española, sobre el magonismo, pero además no solamente charlas de la postura del CAMA, ¿no? Sino, ¿no? Incluso debates, ¿no? Entre diferentes ponentes, ¿no? Respecto al anarquismo, donde se daban los encontronazos, ¿no? Entre quien reivindicaba más un anarcocomunismo ligado al indígena, quien un anarcocomunismo ligado al sindicato, y quien, o sea, entre diferentes posturas propias del anarquismo, ¿no? Debates ahí, ventas de libros, ferias de libros, de publicaciones, ¿no? Encuentros de periódicos de que había en aquel tiempo, ¿no? De reunirnos, no solamente para compartirnos nuestros materiales, sino también para, pues, ver, ¿no? Qué más se podía hacer como para amplificar la voz del anarquismo, ¿no? Hacia las calles. Entonces, el Centro Social Libertario, pues, tuvo su historia, tiene su historia, porque todavía no está cerrado, ¿no? Existe. Todavía no está cerrado, todavía existe, se cambió de lugar, ¿no? Pero existe el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón. Y entonces, pues justo, ¿no? No es una historia corta y fácil de contar, ¿no? Pero es una historia que ha sido importante, a mí me parece, por lo menos para los anarquistas de aquí de la ciudad. Y no solamente porque cuando venía banda de otros lados, pues ahí llegaba, ¿no? Había, por lo menos en lo que yo ubico, ¿no? Había como dos núcleos, ¿no? El Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, la biblioteca, ¿no? Y muchas veces en las actividades pues nos encontrábamos, ¿no? Y también discutíamos y debatíamos y discerníamos, ¿no? Entonces, pues son parte de esos espacios que se han construido de manera autónoma, ¿no? A partir del trabajo de cada uno, y donde en alguna manera nos hemos formado, por lo menos los de nuestra generación, ¿no? Yo ya me sentí mal después de haber dicho que ya tenemos más de 15 años. Sí, 15 años, dije, ay, no, yo no me acuerdo. Yo los conocí el año pasado. Y pues eso, ¿no? ¿Cuántas ferias del pulque? Coyote se ponía muy mal. Muy mal, el pulque me pone muy mal. Siempre lo dejábamos tirado fuera de Sevilla, la verdad. Nadie lo quería cargar. Ay, no, ¿cómo olvidar esa sede de Londres? Además, cargaba a los edificios de los lados. Ajá, además cargaba a los edificios de los lados. Era un edificio solidario. Era el apoyo mutuo llevado a la arquitectura. Bueno, los que lo recuerden saben a qué nos referimos. Pues ahí está, nos damos un cortecito y regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Por acá hay unos mensajes, ¿no? Bueno, dice Valentina, desde su visión anarquista, ¿qué opciones creen que sean realistas y viables para componer al país de la gran tragedia y de putrefacción del Estado? Lo que pasa en Guerrero, a ver si dicen algo sobre eso, ¿no? Entonces, no sé si quieras contestar, ¿no? ¿A qué la apuesta, ¿no? En este caso el CAMA, ¿no? ¿Cuál sería la forma de componer esto que está pasando? Pues híjole, es muy, muy, muy complejo. Justo el día viernes, después de presentar la revista ahí en el Rincón Zapatista, como sabrán ustedes, la lluvia nos permitió desarrollar la presentación de la revista porque 20 minutos después se soltó un aguacerazo, ¿no? Una vez que terminó. Y comento esto en relación a la pregunta que se hace porque justo estando afuera protegiéndonos de la lluvia, empezamos a platicar ahí de manera muy informal los cameros sobre pues lo de Guerrero, ¿no? Pues y nos atrevimos a pensar que Guerrero no es sino el espejo de lo que es México. Nos encontramos ante una crisis sistémica que es ya insostenible, que incluso se vuelve insoportable y que es el sello más, más fiel, la firma más fiel de quien nos gobierna en la actualidad, ¿no? Ni más ni menos que Al Capone, Peña Nieto y toda su camarilla de secuaces, ¿no? Donde se asesinan a los compañeros, el presidente municipal es perredista, el Estado me parece que es perredista, el gobierno federal es priista, y finalmente asesinan o acallan a un grupo de jóvenes que representan, habrá que decirlo abierto y públicamente, pues una de las expresiones estudiantiles más combativas, rebeldes, en todos los sentidos, indígenas, por así decirlo, y que esa imagen que creo que tenemos mucho y que creo que las llevamos a nuestro trabajo y en todos nuestros espacios de convivencia, ahí la tenemos, de aquel joven que está, yace sobre el piso boca arriba y está desollado, es una cosa terrible, me recuerda justo a las dictaduras de Sudamérica, habría que decirlo, o cuando el ejército yanqui ayudó al gobierno en Nicaragua y en los pueblos que invadían, cortaban, cercenaban cabezas y las dejaban en las entradas del pueblo como para poner la firma más fiel de que aquí manda uno, ¿no? Pero también me recuerdo un poco esta idea que tenía el príncipe de Maquiavelo en relación a un texto, el príncipe, por cierto, de Maquiavelo. Hay una frase que dice que cuando el príncipe toca o acaricia o mata, ¿no? Y efectivamente tenemos por ahí a un al secretario general del Sindicato de Electricistas de México, que es la, ¿cómo se llama esta? Bueno, el Sindicato de Electricistas de México, el tipo vive, o sea, es una cosa terrible, tiene su, por quien quisiera darle una buena visitada, tiene cerca de lo que es el, antes era Lumière Reforma, hoy es Cinemex Lumière Reforma, atrás del Ángel tiene sus oficinas, siempre que llega el tipo, verán ustedes gente afuera, sacaron un reportaje incluso pues, de ello, pero quien pase por ahí en ocasionalmente se va a dar cuenta que hay gente que viste con los gustos que él quiere y pretende, gente que está mendigándole trabajo, mujeres dispuestas a prostituirse por mendigar trabajo, es decir, a ese tipo de personas, dirigentes sindicales, el príncipe les ha acariciado y les ha dado todas las bondades, pero a quienes no se dejan les espera la muerte, ¿no? Creo que esa máxima de Maquiavelo se cumple en este caso. Sobre el qué hacer, creo que es digamos una pregunta que tendríamos que construir con práctica desde abajo, ¿no? Desde abajo tenemos que empezar a construirla, digamos, en nuestros espacios de organización social. Digo, no soy médico y no me gustaría dar recetas, pero creo y pienso que, como bien dirían por ahí un compañero, el horno no está para bollos. Sí me parece muy importante empezar a abrir espacios en los lugares más marginados, en las periferias del Estado de México, en las barriadas, en los lugares donde no gobierna. Digo, a mí me ha tocado vivir algunas experiencias en lo personal, lo he compartido con el grupo. En los barrios más pobres la gente ya está hasta la madre. Lo único que les detiene, lo único que de cierta forma les ha detenido y les detiene es el hecho de que ya sean sujetos, personas, grupos o incluso partidos, ya sea de izquierda o derecha, son los que les contienen. Pero la gente está por rebasar los cauces. Lo que tenemos que hacer, pues por supuesto, llegar a la gente, trabajar con ella, me parece, ¿no? Si ustedes platican con... yo ahora soy profesor de educación media superior y el hecho de platicar con los estudiantes, el tema muy obligado de los estudiantes de Ayotzinapa, los muchachos se indignan, ¿no? Y dicen, ¿qué hacemos, no? Ese es el punto, que la gente se pregunta eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezar, digamos, a organizarse en los barrios. Creo que el Partido Liberal Mexicano en ese sentido nos dio una gran lección. Llegaron a la gente más pobre, la que no sabía leer. ¿Cómo leía el periódico? Pues en un porcentaje de 40, 50 trabajadores que no sabían leer, uno sabía leer, era el que leía el periódico, y con eso generaba cierta conciencia crítica y muchas ganas y ánimos de transformar las condiciones de vida en la que nos encontramos, ¿no? Sí, abonando justamente a esto, ¿no? O sea, el capitalismo y las ansias de dominación, ¿no? Que son una misma cosa. No, nos han llevado, nos están llevando, nos están arrastrando hacia una barbarie, ¿no? Esto ya se decía hace 150 años, hace 200 años, cuando el capitalismo comenzaba a irrumpir. Hoy es evidente, ¿no? Una barbarie ya no solamente económico-política, una barbarie humana, ¿no? A final de cuentas no podemos negar que esta brutalidad, tanto la policíaca como la de los grupos del narcotráfico, ¿no? Pues es una brutalidad que nace desde el poder, ¿no? Es una brutalidad que está ahí para hacerse ricos y que está ahí para callar las voces que pudieran ser una amenaza, ¿no? Y nos han llevado bien que mal a desarraigar, a romper los lazos colectivos, los lazos sociales, fraternos, ¿no? Que de las comunidades, ¿no? La solidaridad, el apoyo mutuo, todos esos principios que son reivindicados por el anarquismo, no son reivindicados desde el éter, sino que son reivindicados a partir de la práctica de los pueblos, ¿no? Y en dado caso nuestra tarea, ¿no? Justamente como dice aquí Matías, ¿no? Es irnos allá, ¿no? Empezar a trabajar allá, ¿no? No sabemos cuál va a ser la solución, pero tenemos claro que si hay una solución va a ser ahí, ¿no? Es trabajando con esta banda, no solamente en el asunto de constituir una gran fuerza revolucionaria, ¿no? Sino un sustento, una cultura revolucionaria, una cultura libertaria, ¿no? Que vuelva a retejer estos lazos sociales, que vuelva a darle importancia, que los fortalezca y que se fortalezca en ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la solución, es una apuesta a muy largo plazo, ¿no? Pero me parece que ahí el anarquismo a nivel histórico ha insistido mucho. No se trata solo de ser muchos, ¿no? Sino se trata de concebirnos diferente, relacionarnos diferente desde el ya, ¿no? Pensando en la futura revolución, ¿no? Con esto ampliando el concepto de revolución no solo al momento de una revuelta popular, sino a un proceso de más largo alcance que inicia justamente con este trabajo, ¿no? Abajo, ¿no? En las calles, en los pueblos, en las fábricas, ¿no? No solamente para aglutinar fuerzas, sino también para transformarnos como seres humanos y poder sacar de nosotros todo lo que el capitalismo y las ansias de dominación nos van inculcando, ¿no? A propósito, incluso nada más como para ir, digamos, dibujando o ilustrando lo que se está aquí diciendo, por ahí hay un texto de Hans Magnus Enzensberger, este que escribiera un librazo que se llama El corto verano de la anarquía. Quien pudiera comprarlo, adquirirlo, tenerlo, no saben lo que tienen en manos. Pero él tiene un libro editado por Anagrama que se llama Perspectivas de Guerra Civil. Hans Magnus Enzensberger tiene una teoría sobre la guerra molecular a propósito de lo que estamos comentando. O sea, yo creo que para los lentes de Hans Magnus, lo que sucedió en Ayotzinapa, en Guerrero, no es sino parte de una guerra molecular, es decir, una guerra civil que tiene ciertos parecidos o su manifestación más inmediato, que es irregular, y que es en cierto sentido un conflicto, puede ser muy semejante a lo que sucede o sucedió en la guerra de los Balcanes o lo que sucedió en la guerra de Vietnam o en lo que sucedió en aquellos lugares en donde se manifestaban guerras entre dos potencias y que se reflejaban en las muertes. Lo que dice Hans Magnus Enzensberger a propósito, entre algunas cosas, dice: el ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo. Ojo. Pero también dice que la guerra entre estados es normal, incluso está normada. Y efectivamente, la guerra civil molecular es una guerra que se puede manifestar, dice Hans Magnus Enzensberger, desde un espacio muy pequeño, puede ser un vagón del metro, o en una urban, en una combi, o en un camión, y aquí lo tenemos en Ayotzinapa, en un barrio, en una colonia, en un estado, una entidad. Las expresiones son de verdad, indignantes, ¿no? Son indignantes. Y creo que para ello sí se necesita acercarnos al barrio, platicar con el barrio. Y efectivamente, en el barrio se construyen las soluciones, ¿no? En el barrio se construye, con la gente se construyen las soluciones. Si tú llegas y le dices a la gente y les das falsas promesas a la gente en el barrio, en las colonias, me parece que lo único que generas es desconfianza, ¿no? Porque eso es lo que hacen los políticos. Sí, justamente. Y pues bueno, antes de irnos un corte, va un saludo para las guapidimas, los sabrosones del CAS, del CADX, papuchos de papuchones. Ahí va el saludo para la banda del CAS y del CADX. Solo ellos entendieron. Ajá, solo saludo. Ellos entendieron. Pero su bueno, ahí va el saludo. También desde San Luis Potosí, dicen que está muy interesante el programa y que los invitados de la revista Obra Negra, y que dónde se puede conseguir, ¿no? La revista, ellos están en San Luis Potosí. Entonces, pues ahí se ahorita dará. Vamos a hacer, ajá, un acuerdo con Matías a ver de a cómo la podemos dejar. No, claro que sí. Y antes de irnos, pues van saludos para Mon Ruiz, para Alebrije Quillahui, que dice que muy buena revista, la seguiremos. Felicitaciones por la presentación del, gracias, pasado viernes. Y saludos al Quilombo. Pues ahí están los saludos. También saludos a Yungle Julia Navani, que nos está escuchando. Y y a Martina Cometa. Pues ahí están los saludos. Vámonos a una musiquita antes de volver y regresar ahora sí con lo que es prácticamente la revista. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y pues está el teléfono en cabina 5587-5696 o mándenos un mensajito por internet. Acá estamos haciendo como que los leemos. No, mejor que llamen. Así nos sentimos como radiodifusora viejita. Así de, vamos a enlazar la llamada. Anden, ya que estamos a 15 años hablando. Así es. Bueno, pues esto es Regeneración Radio. Estamos en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos hablando con el colectivo autónomo magonista sobre la nueva revista que está sacando, Obra Negra. Ahorita regresamos. Fuerza, fuerza, compañía. La situación pronto cambiará. Llegaron con receta, nos dieron la hipoteca, nos dejaron sin trabajo y ahora quieren que no digamos nada. Dame más, camaranta, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. La historia se repite, los ricos lo siguen siendo, mientras los demás nos estamos jodiendo. Día a día, vida mía, no me llega una alegría, se empeora el porvenir de Alemania y Andalucía. Seguimos sin reparo, pasando por el aro, paro, piso caro, jefe raro, que abusa con descaro del amparo de su posición, claro. Andamos a oscuras cuando no alumbra el faro, viviendo sin trabajo, la situación es simpática, sufriendo la presión social y mediática. Táctica, mantener la mente en forma, estamos pa' dos días que le jodan a las normas. Enciendo la tele y es terrorífico, escucha quien me pide que sea pacífico. Un mentiroso nato, vino, un ladrón olímpico, un criminal fino, exacto, un político. Exigimos la baja y regularización de los sueldos de los señores jueces, presidentes y alcaldes. Demasiada corrupción, no se es por tentación, sino por vocación. Y si no es en balde, mal de poco, remedio de muchos. Mucho pastel tienen esos chuchos. Nunca he admirado a un multimillonario, que le jodan, bien jodido, fuerza para el barrio. Fuerza, compay, la situación pronto cambiará. El problema está en la sociedad, que no toma conciencia de esa situación y no se revela. Más contundente. No callamos ni bajo agua, traemos ruido como guagua de Granada, Okinawa, así se fragua. Ver como a chihuahuas a cuatro patas quiero. Políticos y banqueros en la cárcel sin dinero. Merecen con mereces, con creces, pagar sus intereses por meses de estreses que el barrio padece. A veces parece viernes 13 cada día, la hucha quedó vacía, con promesa sin garantía. El medio fue el miedo, te pilla el toro luego. Compra rápido, no pienses luego. Así se lo montaron pieza a pieza como Lego. Todo formaba parte del juego. A ti te beneficia, te sabía a delicia. Hoy pagamos el precio de tu avaricia, porque aquí pocos piensan por el bien común. Que cada uno a sus zapatos le dé su betún. España nos engaña con políticos gusanos, mafios y villanos se frotan las manos. Porque es más peligroso no pagar una multa de tráfico que robarle millones al pueblo. Es trágico, mágico, 3 años y en la calle, millonario, alcalde honorario. Ojalá te te mueras de una indigestión, malfario. ¿Qué? Que tu agonía sea tu sicario. Fuerza, compay, la situación pronto cambiará. Y llegaron con recetas, nos dieron la hipoteca, nos dejaron sin trabajo, y ahora quieren que no digamos nada. Nada de nada, camarada, nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada. Cuando murieron 27 con la llama caña quinto, iba yo por la 111 al empezar el vacilón. It's food for thought monsters. Young people shoot their days away. I've seen talent thrown away. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. La ética del apoyo mutuo y de la común es la ética del individuo autónomo que, al reapropiarse de sus capacidades creativas, destruye las relaciones sociales de mando, obediencia del Estado y las relaciones sociales de explotación del capitalismo. Un individuo autónomo que, al crear y recrear su vida libre, supera el individualismo estrecho y egoísta. De esta forma, la ética del apoyo mutuo es la ética de la construcción común de la libertad y la autonomía. Los bienes comunes son relaciones sociales destructivas, tanto del capitalismo como del estatismo, por lo que se convierten en una propuesta vital para la construcción de la sociedad libre y autónoma a la que aspiramos los anarquistas. En la vida comunitaria basada en el apoyo mutuo, el ser humano libre crea y recrea al ser humano libre, crea comunidad y crea libertad. Este es un fragmento de un artículo que se llama El anarquismo y los bienes comunes, que también viene en la revista Obra Negra. Ahí está otro más, otra probadita más para que ahí se queden con para las que ganas. Se antojen cada vez más de esta revista y la compren, la consigan, y si quieren participar también participen, ¿no? Y pues regresando acá a nuestro tema, si nos pudieras platicar un poco sobre el por qué una revista, por qué decidieron, cómo fue la dinámica de decidir una revista, ¿no? Así como los objetivos de concretos. Sí, bueno, me gustaría comentar un par de cosas. Justo desde que nace el CAMA, se tuvo siempre la inquietud de tener un medio, un vehículo, una herramienta de trabajo y, en este caso, de información y de reflexión. Por ahí hubo un tiempo en que el colectivo autónomo agonista estuvo a cargo del periódico Autonomía, luego después dejamos de estar a cargo y ahora en la federación pues tenemos el periódico Apoyo Mutuo, pero siempre miramos al periódico como un medio, un vehículo que es informativo más que reflexivo, que tiene como prioridad, digamos, romper el cerco y el terrorismo informativo de los medios de comunicación oficiales, muy poderosos, por cierto. Y en ese sentido siempre estuvimos pensando y reflexionando la necesidad de construir una revista a manera de espacio, no solo de análisis, sino de reflexión, incluso de producción teórica de los anarquistas, en este caso mexicanos, pues porque estamos en este barrio, ¿no? Entonces, siempre nos en este pequeño barrio llamado México. Siempre, digamos, estuvimos bajo la tentativa de intentar, digamos, construir este proyecto editorial con, digamos, algunos alicientes que estimábamos muy pertinentes. Por ahí les comentaba acá entre nos que ya habíamos, incluso ya habíamos construido la idea de tener una revista. Había otra revista, por cierto, se quedó, lo hicimos todo con otros grupos, con otros compañeros de otros grupos, pero desgraciadamente fallaron muchas cosas y no pudimos sacar al aire, varios textos quedaron abandonados, etcétera, etcétera. Y hasta que dijimos, no, pues ya, o sea, es hora que el CAMA tiene que sacar la revista, y finalmente se construye y se crea esta revista. Les daba a ustedes un par de datos. Tenemos como colaboradores, a propósito, a un compañero que se llama Ricard Guinés, que es español brasileiro. Él es español, nació creo que en Islas Canarias, anarquista él. Sin embargo, él tuvo la osadía de conocer a un anarquista muy interesante, por cierto, que se llama Roberto Freire, y a otro que se llamó Paulo Brito, que tiene un libro muy bonito que se llama Utopía y Pasión. Quien pueda conseguir ese libro, de verdad, es recomendable para todas las preguntas existenciales y sobre todo amorosas que tenemos, ¿no?, ante la vida. Es un texto anarquista que habla particularmente sobre la libertad y el amor, ¿no? Y Ricard Guinés, pues, trabaja con Roberto Freire. Él tiene una editorial que se llama Ediciones Urgentes, que le editó varios libros de Roberto Freire. Bien, está el compañero Rafael Uzcategui, que es de Venezuela, que tiene un par de libros, par de trabajos, es profesor de la Universidad de Caracas en Venezuela. Y la idea es como ir sumando colaboradores y tener colaboradores ocasionales, espontáneos, y tener colaboradores permanentes, ¿no? Y entonces, mirada así la revista, para nosotros es muy necesaria la revista, como para, digamos, como anarquistas, o al menos lo que reivindicamos, magonistas, posicionarnos ante una guerra mediatizada de los medios de comunicación, en donde hoy tildan al anarquismo, infamian al anarquismo y a los anarquistas, difaman a los anarquistas, ignorando a los anarquistas de 1860, 1870, a los primeros círculos de mujeres anarquistas, a los círculos primeros de obreros anarquistas, sindicalistas anarquistas. Es decir, ante toda esa realidad de avasallaje de parte del gobierno federal y de su Secretaría de Educación Pública, Televisa y TV Azteca, pues dijimos, una revista es no solo importante, sino preponderante para empezar a abrir espacios de reflexión, de análisis, de discusión, incluso de disertación, se vale, ¿no? Se vale. Y en ese sentido, creo que la revista, la verdad, no teníamos ni cálculos, los del CAMA no son matemáticos y además son re malos para las matemáticas, pero nunca tuvimos un cálculo de si el efecto iba a ser positivo o negativo. Dijimos, una revista va a abrir los espacios de discusión, de reflexión, esa es la idea. Y pues ahí les adelanto que el siguiente número viene bastante, bastante intenso. Más intenso todavía. Viene fuerte. ¿Para cuándo van a sacar el siguiente número? ¿Está planeada ya trimestral, semestral, bimestral? La idea es, por el momento, cada 4 meses. Okay. Cada 4 meses, para tener 3 al año, pero si la vida nos da, y si sobre todo tenemos lo más importante de todo, que es el factor económico, pues vamos a irla bajando, ¿no?, a 3 meses y hasta 2 meses, si fuera posible, ¿no? Es más o menos la idea y la lógica. Okay. Pero creo que va, ahí va. Sí, a mí me parece importante algo que señalas, ¿no? Es esta importancia de discutir, ¿no? De no en el sentido de alegarnos y gritarnos, ¿no? Sino de generar debates dentro del movimiento anarquista. El debate no solamente para el anarquismo, para cualquier movimiento, cualquier planteamiento que se posicione revolucionario, pues tendría que ser un interés central, ¿no? Si no debatimos, las ideas se estancan. Si no debatimos, no salimos de nuestros dogmas, ¿no? Propios que nos vamos generando con el tiempo y con la práctica, ¿no? Entonces, al movimiento anarquista siempre le hace falta debatir. Por la propia esencia del movimiento anarquista, ¿no? El movimiento anarquista niega la posibilidad de que exista algo único, ¿no? Dice, si estamos en libertad no puede haber algo único, ¿no? Y las divergencias nos tenemos que encontrar y nos tenemos que encontrar compañeramente, porque tampoco se trata de tirar diatribas y decir, tú me caes gordo porque claro, mírate cómo estás, ¿no? Claro, o sea, claro, es de un debate claro, ideológico, político, social, ¿no? Que nos ayude a nosotros mismos a posicionarnos, a postularnos y a posibilitarnos como un movimiento. No sé si... Bueno, decías, ¿no? Los objetivos son estos debates. ¿Y nos podrías platicar un poco sobre hacia quién va dirigida esta revista? ¿Se piensa que vaya dirigida hacia alguien en especial o no? De cierta forma, sí, intenta ser una revista abierta, dirigida para todos y para todas, ¿no? Voy a robarte tantito tu revista, sí, sí, sí, porque justo le comentaba que por mi trabajo no pude... traer la mía. Quería pasar por unas revistas para dejar algunas acá. Bueno, ya lo comentaremos más al ratito. A propósito de para quién va dirigida, en una ficha técnica en la revista dice: Obra Negra, revista apocalíptica de esporádica pero espumosa concepción, no apropiada para damas de la vela perpetua, mecenas del tedio, hombres exitosos de estreñimiento metafísicos, observadores de momentos perdidos, comensales de verbenas aburridas, o sea, presidenciales, cancerberos del poder, especuladores de la vida cotidiana y todo burgués con complicaciones cardíacas. Se recomienda para argonautas de paraísos artificiales, terroristas del tedio, militantes de la praxis equivocada, estatistas convulsivos, zurdos bien portados y todo aquel inmoral con ánimo de reformarse. La revista es abierta, intenta ser abierta, intenta, digamos, abrirse, sí ser una revista que va orientada para anarquistas, pero también va orientada para el pueblo en general. Por ejemplo, en la presente revista hay un par de textos que son muy interesantes de leerlos y discutirlos. Por ejemplo, la opresión simbólica del género, ¿no? ¿Eso le concierne solo a anarquistas? Por supuesto que no, ¿no? Vivimos en una sociedad patriarcal y heteropatriarcal, que tiene que empezar a resignificar todos aquellos espacios de, de violencia machista, así que es importante resignificarlos, ¿no? Hay un texto sobre los bienes comunes, a propósito se preguntaba, ¿cuál es la propuesta de los anarquistas ante la reforma energética? Y nosotros respondimos abiertamente, ni estatismo, ni capitalismo, ni privatización, autogestión, ¿no? Y en el texto de Rubén Trejo sobre el anarquismo y los bienes comunes intenta hacer una reflexión desde el anarquismo sobre los bienes comunes, ¿no? Que ahora hay mucho despojo, ¿no? En todas partes hay despojo, ya en el Estado de México hay despojos. La construcción del Mexibús en las carreteras que eran de todos, ahora ya hay un carril privatizado solo para los empresarios de la ADO, y chínguense los que traen transportes públicos pequeños, los pequeños propietarios de transportes públicos. Es decir, la anarquista va orientada para, está dirigida para todos, ¿no? Sí, tiene prioridad de cierta forma estar en algunos espacios de discusión anarquista, por sí, por supuesto que los hay, pero también está orientado socialmente, ¿no? Para estudiantes, para profesores, para etc, etc, ¿no? ¿Y quién puede colaborar en la revista? ¿Quién puede colaborar? Pues de entrada, me voy a aprovechar que estamos al aire para comprometerla al aire. Nos comentaron que por ahí Norma es buena. ¿Quién es Norma? Ya me quemó. Dibujante, ¿no? Pues para que algunas de sus pues, proyectos de arte puedan ser aportadas para los próximos números, ¿no? ¿Quién puede participar? Pueden participar todos. Pueden participar todos, a excepción de textos que sean todo lo contrario a lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, o sea, ¿qué fregados tendríamos que abrirle la puerta de la editorial a un priista, a un perredista, a un partido Patito Morena, o a ellos que tienen toda... O sea, que se quedan con gran parte de nuestros impuestos, esa clase parasitaria más repugnante del planeta Tierra y particularmente de México, ¿no? ¿Por qué abrirles las puertas a evangelistas cristianos cuando somos anticlericales, cuando somos antirreligiosos? Entonces, la revista está abierta para todos, solo se piden alrededor de 4 a 6 cuartillas, preferiblemente 4 cuartillas, con 1.5 de interlineados, con Arial de número 11, Times New Romans del número 11, y nada más, y pues mandan sus textos, sus artículos al correo de cama, así en minúscula, cama, arroba yahoo.com.mx, perdón, cama df, arroba yahoo.com.mx, ¿no? Ahí pueden mandar ustedes sus artículos, cualquiera puede colaborar, ¿no? Okay. Ay, quisiera leer esta oración que viene después de lo que leíste. Me gusta mucho que dice al final: revista gratuita para presos políticos comunes y de conciencia. Claro. No, me parece muy chingón como el que pongan, sean puntuales en ese sentido. Sí, y pues además aprovechar nuestra más sincera y fraterna solidaridad a los compañeros que están privados de su libertad por ese monstruo llamado cárcel. Pues efectivamente la revista se solidariza con los presos políticos y con los presos comunes y con los de conciencia, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir la revista? Ese es el problema. No se consigue. Luchen por ella. Sí, miren, justo en los lugares donde se está presentando se están dejando revistas, ¿no? En el Rincón Zapatista se puede conseguir, su venta a público es de 30 pesos. Es 30 pesos de recuperación. Ustedes sabrán, cuando vean el formato de la revista, intentamos salir de lo típico. Es una revista a tamaño oficio, por tanto doble oficio. En todos los números va a tener esta, digamos, nuestro espíritu va a ser el grabado, ¿no? En cada número va a venir un grabado que esté ad hoc con el tema y con el contexto social. E incluso si ustedes desdoblan la revista, pues van a tener automáticamente un grabado que pueden hasta enmarcarlo si así quisieran. El tipo de papel es un papel muy particular para artistas, por cierto, quien sabe de arte. Intentamos hacerlo con papel fabriano, pero fue un rollísimo porque el papel fabriano es carísimo, y es un papel muy parecido al fabriano. Entonces, el costo de recuperación para asegurar la siguiente edición, pues es de 30 pesos a público. Se puede conseguir en el Café Rincón Zapatista, y si se pudiera a futuro, pues aquí con los compañeros de Radio de Generación, dejarles un par de revistas, si se pueden vender por acá, pues por acá. Se mandó un paquete a compañeros de Celaya, y si de pronto por ahí los compañeros de San Luis Potosí dicen, pues mándenos unos por acá, más o menos nos ponemos por en comunicación por correo electrónico y les estaríamos mandando un paquete por allá, ¿no? Todavía no es, no tenemos la infraestructura como para poder tener movilidad en la revista, ¿no? Bueno, el chiste es justamente que va a haber varios espacios, ¿no? Yo creo que lo más seguro es que acá en la cabina de Regeneración Radio sí se puedan dejar unos ejemplares para que la banda que le interese pueda pasar por ellas. O si no, nosotros también como Quilombo, ¿no? Los lunes que estamos en programa, pues pueden pasar y nosotros traemos ahí algunas de 2 a 4, ¿no? Está el Rincón Zapatista. ¿Dónde más se han presentado? Ya nos presentamos en la cafetería La Magdalena, nos presentamos en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, nos vamos a presentar en una cafetería que está por la Colonia Roma, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero me parece que es el jueves. ¿Tienen un lugar donde puedan ir viendo las presentaciones? Ah, por supuesto que sí, en el blog del Colectivo Autónomo Magonista. Ustedes le ponen ahí Colectivo Autónomo Magonista en el buscador y les va a llevar al blog. Y ahí en el blog subimos un cartel de dónde van a ser las presentaciones y las horas de presentaciones. Por cierto, en las presentaciones la revista se da a precio solidario. Es sorpresa, no digo el precio acá, pero sí se da buen precio la revista. De por sí tiene un buen precio, la verdad, para el formato. Para el formato, ¿no? Y también están abiertos como a que los inviten a otros lugares, digo, a presentarlo por si alguien nos está escuchando, sí, cómo sí, los puede contactar, sí. Igual al correo. Así es. Por cierto, yo creo que a finales de este mes nos vamos a Oaxaca a presentarla en dos lugares, una en el local de los compañeros con los que trabajamos, Oído, y posiblemente en el centro de Oaxaca, a propósito. Bueno, pues ahí está, ahí la banda que le interese, ¿no? Contactar con los compañeros del colectivo autónomo magonista para organizar presentaciones en sus lugares, para adquirir la revista, pues bueno, ¿no? Se puede poner en contacto o buscar en los lugares donde se han estado presentado, ¿no? En el Rincón Zapatista de aquí de la Ciudad de México se dejaron unos ejemplares. Acá en Regeneración Radio lo más seguro es que vamos a contar con algunos ejemplares para que la banda pueda conseguirla, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante chida la revista, ¿no? El formato, la portada es muy bonita, ¿no? Esta dinámica del grabado, ¿no? Además, el grabado ligado a la historia, en este caso del primer número, pues es un grabado de... ¿Quién es el grabado, juez? José Guadalupe Posadas. De José Guadalupe Posadas, que es justamente un grabado de los magonistas, ¿no? Imprimiendo su regeneración, ¿no? Mientras se de afuera por la ventana, pues se ve, ¿no? A la policía cómo está apaleando, ¿no? A una manifestación, ¿no? Entonces, es una revista que vale los 30 pesos, ¿no? Mira, ya la impresión del grabado, ajá, creo que de por sí lo vale, y ya no hablemos del contenido, ¿no? Que es... Ajá, justo, ¿no? Y vale el contenido, ¿no? No tanto en costo monetario, sino en valor, ¿no? Que podamos leerla, que podamos echarle un ojo, ¿no? Que podamos discutir, aportar, ¿no? Aprender, ¿no? Pues esto, ¿no? Socializar, ¿no? La palabra, ¿no? Hacerla colectiva, ¿no? Entonces... Además eso, que no es solo comprar una revista, es apoyar y ser parte de un proyecto, porque claro, al final las puertas están abiertas, claro, para quien claro quiera colaborar, claro. Entonces no es que estés dando esta aportación para que alguien se vaya a ser millonario con, claro, no como tantas y tantas revistas y publicaciones. No me voy a comprar mi isla. Ajá, tú ya no puedes comprar tu TV Notas. Bueno, nos vamos a un corte. Pues sí. Nos vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y www.regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos ha estado escuchando, a la banda que nos escuchará en la que huelga. Este programa se retransmite los martes a las 10 de la noche por Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz. Se retransmite los miércoles a las 12 del día desde Qué Huelga en el 102.9 de FM y en quehuelga.net diagonal diario. Y se retransmite los viernes, ahí no tiene horario fijo, en las jornadas radiales de los medios libres, ¿no? Entonces, pues hay un saludo a toda la banda que nos estará escuchando por estos días. Escúchenos todos los días. Todos los días. Grita, ven, ven de la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia. En la actualidad, el santo oficio mediático en México no solo demoniza o produce monstruos, sino alienta el linchamiento social para aislarlos, estigmatizarlos y legitimar la violencia del Estado contra los monstruos. Ellos, los medios de comunicación, asumen el rol de informadores, de analistas, de críticos y finalmente de intelectuales, o especialistas de la realidad social, que a pesar de carencias metodológicas explican y sancionan todo lo que a su paso se presenta. Foucault, sobre el papel de los intelectuales, nos comenta lo siguiente: los intelectuales son la materia prima del veredicto, son la sentencia. Ajá, justo este es otro extracto, ¿no?, del artículo, ¿cómo se llama el artículo? Lombroso ha vuelto. Ajá, es un... Lombroso ha vuelto de cómo el santo oficio mediático produce monstruos en la Ciudad de México. Y justo con este último... Escrito maravillosamente por... Ajá, aprovechamos que el autor estaba aquí y decidimos que qué mejor voz que la suya propia para leer, ¿no? Y bueno, también muy ad hoc con este último bloque, ¿no?, al respecto, ¿no?, de la importancia de las publicaciones para el movimiento, y en este caso para el movimiento anarquista, que justamente, ¿no?, antes de darle la palabra al compañero del colectivo autónomo magonista, ¿no?, meto mi cuchara, ¿no?, respecto a que es romper justamente con este monopolio de la palabra, de la información que tienen los de arriba, ¿no?, arrebatarles la palabra. Por ahí, ¿no?, recordando a Emma Goldman, tomar la palabra como arma, ¿no?, y hacer esa nuestra bandera, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar, ¿no?, un poco, ¿no?, de esta importancia de no solo de revistas, sino de las publicaciones, de los medios que el anarquismo ha generado a lo largo de la historia, ¿no?, para difundirse. Sí, a propósito de la mujer más peligrosa de Norteamérica, por cierto, acaban de editar un libro, ¿no?, en España, me parece, que se llama así, La mujer más peligrosa de América, de Norteamérica, Emma Goldman, ¿no? Y ella lo entendía bastante bien, y lo que hoy en día el filósofo Santiago López Petit le llama como el empalabramiento, ¿no? Esto del empalabramiento resulta ciertamente es una especie de empoderamiento, pero es también el hecho de apalabrarse, ¿no? ¿Y apalabrarse contra qué? Pues contra el silencio, ¿no? Contra el silencio que de cierta forma se nos impone desde arriba, acá abajo, y más aún cuando se es anarquista en la actualidad, pareciera ser que no solo estamos invisibilizados, sino estamos estigmatizados, ¿no? Estamos demonizados, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de apalabrarse en la actualidad me parece que es sobresaliente, y es muy importante mirar toda gran esta gran catarsis de publicaciones anarquistas, ¿no? Finalmente, muy afortunadamente, ahorita en este momento, en que yo conozca, hay varias revistas anarquistas, no es la única obra negra. También en Guadalajara los compañeros de allá editaron una revista que se llama muy interesante, Verbo Libertario, por ejemplo. Ya ni decir de los fanzines o de los pequeños pasquines o de los periódicos que se están sacando, editando hoy en día. Los compañeros por ahí tienen todavía La revancha del aguizote, me parece. En fin, me parece que la importancia de las publicaciones anarquistas en la actualidad son muy necesarias, porque finalmente en su reflexión y en su análisis no hacen sino develar o, digamos, hacer evidente lo que aparentemente es invisible, esta dominación tan suspicaz, aparentemente tan perfecta porque es imperceptible, pero finalmente con el punto crítico que asume el anarquismo en la actualidad en su producción editorial, pues resulta muy importante. Y quisiera hacer una remembranza, digamos, nosotros, como ya lo habíamos comentado, participamos en la Federación Anarquista de México. Y desde hace unos años hemos impulsado en la Ciudad de México las ferias de libro y publicaciones anarquistas. A propósito, en este año realizamos la sexta feria de publicaciones anarquistas. Y déjenme compartirles, para mí fue de verdad una emoción y una satisfacción muy, no sé cómo expresarlo, muy, muy gratificante, muy especial, en el sentido de que recuerdo que cuando fue la primer feria del libro, hace unos años, dijimos, pero ¿a quién invitamos, no? Y las editoriales eran muy pocas, ¿no? Estaban los compas de Hormiga Libertaria, estaban nosotros con el periódico de la Autonomía, éramos muy pocas editoriales, muy pocas publicaciones, muy pocas, ¿no? Queríamos invitar a proyectos de revista, pero ¿dónde? No habían revistas, ¿no? La última revista negra que por ahí vimos, que por cierto tenemos algunos ejemplares ahí en la biblioteca del grupo, en el Centro Social Libertario, era La Letra Negra, ¿no? Que tenía un formato muy parecido, pero más bien era papel, este papel como plastificado, no recuerdo cómo se llama ahora, pero quisimos invitar proyectos editoriales y no habían. Y ahora en la sexta Feria del Libro, era impresionante. La producción de libros artesanales, la producción de pequeñas fanzines, ya videorevistas, videodocumentales, proyectos de no sé qué, proyectos de quién sabe qué, algunos compañeros que finalmente no pudimos contactarles para poder presentar sus proyectos, les invitamos en el mero día, pero pues no tenían preparado nada, y o sea, la verdad que ya no estábamos hablando de 3 o 4 publicaciones, estamos hablando a lo mucho de más de 50 proyectos editoriales en México. Creo que eso hoy en día es algo de veras a celebrarse. A celebrarse porque, insisto, en el 2004, 2005, en el 2006 todavía, la producción editorial, las publicaciones, eran contadas. Desde el río Suchiate hasta el río Bravo, ¿no? Nosotros que editábamos en ese entonces, ahora ya no, el Autonomía, nos pedían ejemplares hasta Sonora, ¿no? Por compañeros que querían distribuir el periódico Autonomía, pues porque no había formas, no habían cómo, no habían medios, ¿no? Compañeros de Veracruz, compañeros de Guerrero, pero ver ahorita que incluso estamos ahora justo trabajando al interior del grupo, estamos intentando hacer una radiografía de proyectos editoriales en la actualidad en México. Porque es importante, ¿no? Sí, a final de cuentas es una tarea fundamental, ¿no? Difundir las ideas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, con los libros, ¿no? Los libros clásicos y los no clásicos, ¿no? Del anarquismo. Hay un buen. El anarquismo a nivel histórico internacional ha tenido una gran producción literaria, ¿no? Como bien decía Matías con el ejemplo de Ricardo Flores Magón, ¿no? Poesía, teatro, literatura, teoría política, económica, ¿no? Social, ¿no? Diferentes temas, ¿no? Y si uno hace la revisión de la historia editorial anarquista, ¿no? Se va a encontrar, por ejemplo, a finales del siglo XIX, ¿no? En el Estado español, publicaciones que iban desde el nudismo, el naturalismo, la concepción autogestionada por parte de las comunidades sin injerencia del Estado, de la Iglesia, ¿no? Y un etcétera, etcétera, etcétera, vegetarianismo, ¿no? Un montón de temas, ¿no? Que ahí estaban, ¿no? Y que, si bien con toda la arremetida que hubo hacia el anarquismo de los años 30, 40, ¿no? Se perdió mucho de eso, ¿no? Justamente esto, ¿no? O sea, va reaflorando, ¿no? Ha sido fundamental, ¿no? No solamente la producción del libro de Bakunin, del libro de Kropotkin, ¿no? Sino de nuevos materiales de banda que está escribiendo también, ¿no? Y que hace mucha falta también nosotros plasmar qué estamos pensando para poder a partir de ahí sentar precedentes y debatir, ¿no? Y las revistas y los periódicos son uno de estos medios, ¿no? Que afortunadamente, pues bueno, ¿no? Va en boga, ¿no? Va creciendo los esfuerzos editoriales, y eso, ¿no? Que son esfuerzos editoriales que no buscan llegar a ser una gran editorial, sino que buscan precisamente anclan dentro del movimiento anarquista y para el movimiento anarquista, ¿no? Entonces, esto es como importante, ¿no? En este sentido es nosotros aplaudimos la aparición de la obra negra, ¿no? Como uno de estos esfuerzos, ¿no? que viene a abonar, ¿no? Lo que tenga, lo que pueda, ¿no? Y lo que sea posible, ¿no? Construir desde ahí, ¿no? Porque justamente, si bien muchas veces el anarquismo, sobre todo en las últimas décadas, ha caído en un desprecio de los intelectuales, de lo intelectual o de lo teórico, esto es una falsa contradicción, ¿no? El anarquismo no ha estado peleado con eso, ¿no? Lo que pasa que es justamente la teoría anarquista, ¿no? Niega eso como algo que se vuelve único y que es lo que gobierna, ¿no? O sea, a Kropotkin lo retoman, pero también lo critican, ¿no? Y a partir de ahí surgen nuevas propuestas, nuevas corrientes, nuevos planteamientos, ¿no? Pero el anarquismo ha tenido una gran producción literaria teórica, ¿no? O sea, si uno revisa a los escritores anarquismos, por lo menos a los clásicos, ¿no? Y no solo a los clásicos, pues hay una producción teórica, ¿no? Que tal vez no tiene palabras tan rimbombantes. Por ejemplo, si uno lee a Rudolf Rocker, ¿no? Si uno lee a Malatesta, ¿no? Ellos principalmente escribían artículos de difusión del anarquismo, pero dentro de esos artículos hay una obra teórica bastante importante, ¿no? Entonces, pues también ahí, ¿no? Decir teórico no significa decir el que dirige, ¿no? Decir, alguien hace trabajo intelectual al escribir, sí, y no tiene que ser un intelectual consagrado, ¿no? Que le pagan por ser intelectual, como lo que concebimos como un intelectual de Estado, ¿no? Todos hacemos trabajo intelectual, y la apuesta del anarquismo es justamente que todos tengamos esa posibilidad, ese derecho, ¿no? De hacer trabajo intelectual, ¿no? Desde el arte, desde la escritura, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es romper esa barrera entre quien piensa y quien no piensa, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no? Y nosotros, pues poder romperlo, ¿no? Y justamente estos esfuerzos, ¿no? Los que mencionabas ahorita, ¿no? Eso es lo que van buscando, ¿no? El volver a retomar y darle fuerza a esta dinámica. Claro. ¿No, Juez? No, Juez no está de acuerdo. Estoy buscando otra cosa. Estás buscando otra cosa. Pues bueno, estamos llegando al final del quilombo. Un gusto que nos haya acompañado aquí el compañero que vino por parte del colectivo Autónomo Magonista. Muchas gracias, ¿no? A ustedes. Y un saludo a la revista Obra Negra, ¿no? Ojalá y cada vez más pueda salir con menos tiempo de retraso, ¿no? Que las participaciones, ¿no? La nutran de tal manera que se vuelva un órgano, no el órgano, pero sí un órgano de los anarquistas, ¿no? Donde podamos encontrarnos colectivamente y podamos discutir colectivamente y a la vez difundir nuestras ideas, no solamente hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino para hablarle con la demás banda fuera en las calles, ¿no? Nos están pidiendo que repitamos el correo, es camadf@yahoo.com.mx para cualquier colaboración. Un saludo para Liliana Jiménez y uno para Jaime Callejero, que nos están escuchando. Ya estás. También por ahí tienen Facebook, ¿no? El colectivo Autónomo. Sí, sí, tenemos Facebook, pero no recuerdo, bueno. Buscan colectivo Autónomo Magonista y aparece. Ah, bueno, sí, perdón, porque la comisión es otra. Yo no me he metido a esas tecnologías todavía. Soy un primate de todo por escrito. Ajá. Pues ahí está, pues muchas gracias por habernos acompañado. No sé si tengas algo que agregar. No, pues agradecerles a ustedes, al proyecto radiofónico de Radio Regeneración, al programa de Radio Quilombo Antifascista. Pues agradecerles de verdad, de parte del colectivo Autónomo Agonista, pues les agradecemos mucho el gesto y la presentación, habernos dado la oportunidad de estar aquí en las grandes ligas. Pero por otra parte también invitar a los compañeros, a las compañeras. Esta revista no es un proyecto digamos que se piensa solo como intelectual, es un proyecto de editorial de praxis libertaria y digamos tiene como objetivo y finalidad que cada uno de ustedes, como dice un amigo dentro del grupo de Cama, aflojen la pluma, ¿no? Se pongan a escribir, nos manden algunas aportaciones, colaboraciones que me parece que son muy necesarias para las condiciones en las que nos encontramos hoy en día en este país, ¿no? Es muy necesario empezar no solo a escribirlo, sino a decirlo también y hacerlo sobre todo, ¿no? Pues ahí está. Ahí está la invitación, tómenla, ¿no? Hagan la suya. Ajá, justamente. Y pues justo como dice su editorial, que la obra negra sea una obra que no termine de construirse, que sea en constante construcción y que se haga en común, ¿no? Y tenemos invitaciones, Ojue. Sí, tenemos invitaciones. Bueno, a propósito de lo que comentábamos al principio del programa, habrá una manifestación por Ayotzinapa, todos a la calle. Todas y todos a la calle será este miércoles 8 de octubre a las 16 horas, desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo. Pues a marchar, banda. A marchar. Y bueno, tenemos lo de la huelga de hambre de los compañeros presos anarquistas. Los compañeros que están en huelga de hambre indefinida son Mario González, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y Carlos López. Desde el 1 de octubre se encuentran en huelga de hambre indefinida en diferentes centros de reclusión de la Ciudad de México los compañeros Jorge Mario González, Carlos López Chivo, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés. A 4 días de iniciada la huelga, llamamos a solidarizarnos con la lucha que están llevando los compañeros, combatiendo la sociedad carcelaria desde el corazón de de ella. No pretendemos convertirlos en héroes, mucho menos caer en discursos victimistas. Entendemos que a pesar del encierro, de que les han privado de la libertad de sus cuerpos, sus ideas y sueños, de una sociedad libre de dominación y explotación, continúan libres. Su lucha es nuestra. Repudiamos junto con ellos a todos los mecanismos de control y dominación de esta sociedad prisión. Negamos la prisión y junto con ella el sistema que le pertenece. Por la apropiación de nuestras vidas, abajo los muros de las prisiones, libertad a todos. Y en este contexto va a haber actividades solidarias. El martes 7 de octubre, es decir, mañana, hay una concentración en el reclusorio norte a las 2 de la tarde. Y el domingo 12 de octubre hay una caminata anticarcelaria de la Torre Médica de Tepepan al Reclusorio Oriente a las 2 de la tarde. También, entonces, ahí para que la banda le caiga y que esté al pendiente. Y pues, nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos escuchamos dentro de 8 días, si todo va bien, ¿no? Compren su revista. Compren su revista y vamos a cerrar, si ya no hay nada que decir, si ya no tiene nada que decir. Vamos a cerrar con la lectura de un poema que viene, porque que será leído elocuentemente. También pueden mandar poesía, ¿no? No solamente son escritos, se puede mandar poesía, ¿no? Y este es un poema que de Fernando Pessoa, que se llama Anarquismo. La noche y el caos forman parte de mí. Me remonto al silencio de las estrellas. Soy el efecto de una causa del tiempo, del universo. Quizá lo excedo. Para encontrarme, debo buscarme entre las flores, los pájaros, los campos y las ciudades, en los actos, las palabras y los pensamientos de los hombres, en la noche del sol y las ruinas olvidadas de mundos hoy desaparecidos. Cuanto más crezco, menos soy. Cuanto más me encuentro, más me pierdo. Cuanto más me pruebo, más veo que soy flor, y pájaro, y estrella, y universo. Cuanto más me defino, menos límites tengo. Lo desbordo todo. En el fondo soy lo mismo que Dios. Mi presencia actual contiene las edades anteriores de la vida, los tiempos más viejos que la Tierra, los huecos del espacio antes de que el mundo fuera. Estás escuchando Regeneración Radio. Estás escuchando Regeneración Radio. Estás escuchando Regeneración Radio. Estás escuchando Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Llevo 3